Esto es Cerca de la Revolución, el programa virtual de rock.com.ar, el sitio de rock argentino. Cerca de la Revolución. Cerca de la Revolución. Aquí estamos nuevamente con otro capítulo de Cerca de la Revolución, el programa producido por rock.com.ar, el sitio de internet más completo del rock argentino. Arrancamos con Rectex. Un tema original de Sumo en la versión de Napalm Dread. Tu juego de música es venenoso y muy pesado. Podrás no combatirlo, pero tal vez estés equivocado. Podés llamarlo reggae, podés llamarlo rock and roll. Mola roda ya comenzó. Y se irá tan lejos, muy lejos, muy lejos y muy alto. No vayas muy rápido, después te harán bajar y bajar y bajar y bajar, yeah. Como una estrella fugaz. Yo tuve un sueño en 1973, que una nave en el espacio a liberarme. Y era muy grande, muy blanca, había venido de muy lejos. Un buque estrella negra, yo no lo puedo saber. Si se está lejos, muy lejos, muy lejos y muy alto. No vayas muy rápido, después se harán bajar y bajar y bajar y bajar, yeah. Como una estrella fugaz. Chup, chup, chup. Chiribiridam, chiribiridam, chiribiridam, chiribiridam, chiribiridibiri, yeah, yeah, yeah. Scan, scan, scan, scan, scan, scan, Lord. Oh, no, no, no. I hope I don't come on too strong. You can refuse it, no, but you know you might be wrong. You could call it reggae, you could call it rock and roll. Come on, people, get ready. Let's help people on the road. This is a telecost, muy lejos. Lejos y muy alto, no vayas muy rápido, después se hará bajar y bajar y bajar y bajar, yeah. Como una estrella fugaz. Chip, chip, chip. Chiribiridab, chiribiridab, chiribiridab, chiribiridab, chiribiridibiri, yeah, yeah, yeah. Scan, scan, scan, scan, scan, scan, scan, Lord. Ahora, Vitico y Michel Peyronel recuerdan los comienzos de Riff. Yo me fui a Inglaterra, cuando volví, afortunadamente nos encontramos de nuevo y dijimos, no puede ser que el rock en la Argentina sea solamente Serú Girán. La pantalla me lo cuenta con mi desayuno y es probable que no quede ninguno. Cuando llegué de Francia y

las pelotas traen la creciente. Quédate así, de su primer disco del año 2010, el tema Despojándome. Despojándome, así me siento, tratando de crecer. Y no puedo torcerme, y no puedo quitarme esta oportunidad. Quiero cambiar. Rock, Intoxicados en vivo. ¿Dónde está la acción? Está preparando mientras baja el sol. Su padre que les gusta se presenta hoy. Chicos y chicas quieren rock. Quieren rock. ¡Woo! Quieren rock. Los Siete Delfines, Carnaval de Fantasmas. Como una luz determinó que estuvieras, ahora no. Tan poca luz lo permitió que se fuera el resplandor. Lo que viví con facilidad confundiría a cualquier mortal. Más por menos, más por más, cargué la cruz que me tocó.

Chubut, despertá tu naturaleza. Cerca de la revolución.